Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. Nuestra Voz Radio presenta El Perseguidor, la complicidad líquida del metal y la vida. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos en una emisión más de El Perseguidor, algo de jazz, algo de letras. El bello estado de Tamaulipas. Platicamos con Roberto Sánchez Picasso hace algunos días en un cafecito de Coyoacán, aquí en el Distrito Federal. Si ustedes escuchan por ahí algunos ruidos, algunas cosas, pues bueno, es inevitable. Estábamos en un café al aire libre y platicamos alegremente con Roberto Sánchez Picasso sobre su vida, sobre su trayectoria artística, sobre sus opiniones acerca del jazz. Él es, pues, guitarrista, promotor cultural, compositor, en fin, todo un estuche de monerías, el hermano Roberto Sánchez Picasso. Escucharemos también en este programa, por supuesto, su música, concretamente de su disco El Norte, Roberto Sánchez Picasso Trío. Es él, Mikhail Ivanov, originario de Bulgaria, y Serjan Ivanovich, de Serbia. Escucharemos la música de El Norte, este estupendo disco de Roberto Sánchez Picasso Trío. Y bueno, pues sin decir nada más, vámonos a la plática que tuvimos con él allá en la hermana República de Coyoacán hace algunos días. Buenas noches, bienvenidos al Perseguidor NBR. Adelante. Pues bueno, va de nuez. Estamos aquí con Roberto Sánchez Picasso. Roberto, platícanos un poco acerca de cómo te cuál fue tu acercamiento a la música, cómo te acercaste en primera instancia a la música. En primer lugar me tocó con una guitarra prestada de un tío mío. Luego hicimos un grupito de rock en la escuela, en la secundaria. Y luego empecé a tocar con grupos de ahí de Victoria, rondallas y grupos de trova y de rock. Y así, ¿no? Hasta que después empecé a ir a unos cursos de verano en Morelia. Y luego ya me fui a estudiar a Morelia. Y ahí estuve estudiando composición. Y después estuve un poco aquí en el DF y luego me fui a Holanda a estudiar. Y después ya terminé en Holanda y me fui a Bélgica. Y ya después ya me regresé acá. Y bueno, en todo ese recorrer, ¿cómo te acercas al jazz? Del rock, de la rondalla. ¿Por qué el jazz? Pues fue como por medio de la música latinoamericana, me refiero al como boleros y bossa nova. Y esta música yo la aprendí con Sergio Mansur, maestro guitarrista de Victoria. Yo iba a su casa y me enseñaba canciones instrumentales y tenían armonías más ricas que la armonía normal. Entonces fue como me empecé a interesar por esa música. Y también por lo mismo que íbamos a su casa, clases y todo, también escuchábamos muchos discos también de bossa nova, de jazz, de guitarristas. Y realmente fue ahí donde yo empecé a escuchar jazz. Fue la primera vez que escuchaba esa música. Ya que hablas de Sergio Mansur, bueno, voy a hacer un paréntesis para pues mandarle un saludo al maestro, además guitarrista de toda su vida y maestro de muchas generaciones, y de hecho lo sigue haciendo, ¿no? Sí, cómo no, Sergio es papá de todos ahí en Victoria y le quiero mandar también un abrazo con mucho cariño a él y a Sonia y a todos los amigos que nos reuníamos en su casa, ¿no? Y a escuchar música y a disfrutar. Y sí, mucha gente. Yo diría que prácticamente, pues todos, ¿no? Los guitarristas hemos pasado en algún momento por aprender del maestro Sergio. ¿Por qué la guitarra, Roberto? ¿Qué fue lo que te llamó de la guitarra en especial? Pues realmente nada más yo creo que fue como circunstancial, porque yo como cantaba y la guitarra fue realmente porque un tío mío tenía su guitarra, mi tío César tenía una guitarra y yo quería aprender y pues estaba eso accesible, ¿no? Y ya pues se la pedí y empecé a aprenderme acordes y canciones. Pero realmente no hay otra explicación, porque en mi casa nadie tocaba guitarra ni nada así. Y bueno, hablando de eso de la casa, porque siempre cuando alguien llega con sus papás y dice, oye papá, quiero ser artista, quiero ser músico, en algunas casas pues hay un poco de reticencia, ¿no? Como que dicen, ¿cómo que vas a ser artista, no? ¿En tu casa sucedió lo mismo o cómo estuvo? Sí, cómo no, sí, porque realmente el problema yo creo que más bien es que a todos nos agarra en la adolescencia, o a muchos, ¿no? A los que aprenden desde niños ya es como que yo creo que los padres lo van asimilando con más tranquilidad, pero los que nos agarra así en la adolescencia, esto es un poco más abrupto, ¿no? Porque es cuando uno es más rebelde, uno no está bien, no sabe bien lo que quiere y todo eso. Entonces se mezclan muchas cosas, más aparte ya el concepto que hay o había de músicos en nuestro país, ¿no? Sí, terminando él. Sí, es difícil convencer de que realmente es algo que quieres hacer. Sí, si eres músico, pues vas a ser no sé, drogadicto, malviviente, ¿no? El concepto de siempre. Por lo menos. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz de él, digo, uno no está bien, no sabe bien lo que quiere y todo eso. Entonces se mezclan muchas cosas, más aparte ya el concepto que hay o había de músicos en nuestro país, ¿no? Y pues, sí, es difícil convencer de que realmente es algo que quieres hacer. Sí, si eres músico, pues vas a ser, no sé, drogadicto, malviviente, ¿no? El concepto de siempre. Por lo menos, es el concepto, sí. Pero lo aceptaron ya después, con el tiempo, ¿no? Sí. ¿Cuáles fueron así los primeros artistas? Hablas de Bossa Nova en específico, pero los primeros jazzistas que realmente te gustaron, que dijiste, por aquí es la onda. Uy, pues, bueno, con Sergio escuchábamos mucho a Jobim, mucha música brasileña. También por ahí conocí a George Benson, algo de Wes Montgomery. Y después, más adelante, y ya poco a poco me fui enterando de otros guitarristas, ¿no? Pat Metheny, Peter Bernstein y gente por el estilo. Pero sí, los primeros fueron, yo creo que Wes Montgomery, George Benson y músicos brasileños y latinoamericanos también. Oye, y definitivamente tu estancia en Europa debe haber influido mucho en tu gusto musical y en tu acercamiento al jazz, porque en Europa son unos grandes fanáticos del jazz. Festivales más importantes de, pues de Europa, yo creo que del mundo. Y y tienen teatros donde van muchos músicos muy importantes, y algunos festivales pequeños en esa ciudad, y más aparte algunos foros, ¿no? Donde siempre hay, se están rolando los músicos del país, ¿no? Que es como ya un circuito donde van, están siempre tocando en distintas ciudades. Y aparte que la cercanía con Ámsterdam, con Rotterdam, con La Haya, siempre había mucha facilidad. El festival del Mar del Norte, el North Sea Jazz Festival, también está ahí. Y bueno, a mí me pudo influenciar eso, pero también yo creo que lo que más fue también como la música de la calle, así. A veces tocaba con unos gitanos que estaban en el centro tocando, y encontrabas gente así, ¿no? Que realmente aquí no encuentras, o sea, no he encontrado, ¿no? Pero sí tenía oportunidad, por ejemplo, de compartir cosas así, ¿no? O con gente de todo el continente, griegos, árabes, marroquíes, españoles, franceses. Y sí fue una experiencia muy bonita por eso, porque conocí mucha gente de muchas partes y entendí algunas cosas sobre la música. Oye, y lo que hablas es importante, porque para el jazz es vital todas estas fusiones que se dan a cabo, que se llevan a cabo, ¿no? Con la música africana, estás mencionando, los gitanos también tienen mucho que ver. Bueno, estoy recordando a Django Reinhardt, por ejemplo, que también gran guitarrista y de origen gitano. Es muy importante la fusión de ritmos en el jazz, ¿no? Sí. El jazz, de hecho, se trata de eso, ¿no? El jazz es muy, muy noble porque recibe cualquier tipo de cultura. Ya actualmente el jazz ya no es norteamericano, o sea, ya es una cosa global, en donde muchas culturas, sobre todo, hay culturas que son muy fuertes musicalmente siendo jazz, por la forma en que se hace la música, ¿no? Que lleva un tema, una improvisación, un concepto. Y sí, el jazz no podría subsistir si no fuera por eso. Es lo bonito, de hecho, del jazz, pues, dentro del mismo estilo, tocar muchas cosas. O sea, incluso rock. Tenía de ir a los países, a lo mejor. Solo fui a España. Pero de las otras culturas, pues, fue bonito como conocer gente y verlo también en las calles como algo normal, así. De hecho, tú formas un trío con otros dos músicos. Uno de ellos es de Bulgaria y el otro de ellos es el Roberto Sánchez Picasso trío, con él en la guitarra, Mikhail Ivanov en el contrabajo y Serjan Ivanovich en la batería. Estás en El Perseguidor, NBR. Thank you. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. De hecho, tú formas un trío con otros dos músicos. Uno de ellos es de Bulgaria y el otro de ellos es de Serbia. Tú eres mexicano. ¿Cómo se da? Hablando de estas fusiones que estamos hablando, pues ahora es una fusión con músicos de tres diferentes países. ¿Cómo se da este trío y cómo se da el proceso de trabajar con dos personas que son de dos lugares diferentes? Pues nosotros nos conocimos con Sergian. Primero conocí a Sergian porque él estudió maestría en la escuela que yo estaba estudiando y nos tocó estar en un ensamble juntos y después también en la Big Band, y de ahí nos conocimos y nos caímos bien y todo, pero ya no nos vimos tanto, ¿no? Después a Mijael, a Micho, lo conocí por su novia, por Federica, que es muy amiga mía, y empezamos también a hacernos amigos y después surgió la idea de compartir música y de que yo quería formar un trío y nos juntamos